12 y 2 minutos al mediodía. Está previsto que se inicie la programación electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre en la mañana de Radio Brick. Iniciamos, por tanto, hoy este turno de intervenciones que va a acompañarles al mediodía cada jornada durante las próximas dos semanas. Y lo hacemos con el nuevo partido político Andalucía por Sí, que concurre a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre con el portuense Joaquín Bellido a presidir la Junta de Andalucía, quien presenta candidatura por la provincia de Cádiz. Le acompañan como los números 2 y 3 la abogada y concejal algecireña María José Jiménez y el jerezano José Antonio López, doctor por la UCA. La edil del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez, se incorpora a la candidatura por Cádiz en el puesto número 14. Joaquín Bellido, que antes del inicio de la campaña visitaba nuestra localidad para trasladar a la ciudadanía las propuestas de su formación en materia de eficiencia energética en los centros educativos de Ubrique, nos acompaña hoy en el estreno con entrevistas de la programación de Radio Brique de cara a los comicios del 2 de diciembre. Le damos ya la bienvenida a Joaquín Bellido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Andalucía por Sí concurre en estas elecciones y al no haber obtenido escaño en la última legislatura cuenta con una repercusión mediática reducida. Por ahí quería preguntarle, ¿cómo va la campaña que se estrenaba el pasado viernes con ese hándicap? Bueno, nosotros no tenemos representación porque nunca hemos estado en un comicio ninguno anteriormente. Es decir, nosotros nacimos como plataforma en febrero de 2016, como partido nos fundamos en noviembre de 2016 también, y lo cierto es que no hemos podido acudir a ningún proceso electoral. Es la primera vez que acudimos y lo cierto es que, bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas, porque entendemos que Andalucía necesita un cambio y sobre todo que Andalucía tenga la voz que no tiene en las instituciones como el Congreso de los Diputados y el Parlamento, y por tanto ese proyecto a lo que aspira es a tener representación y darle voz a los andaluces y a las andaluzas, porque entendemos que por todos los partidos políticos que se presentan en Andalucía y que luego tienen representación en Madrid, tienen representación de su partido, pero no representan los intereses de Andalucía. Este fin de semana, de hecho, hemos contado con la presencia de los líderes nacionales de la gran mayoría de formaciones en el panorama electoral andaluz. Desde Andalucía por Sí, esta es una de las principales reclamaciones, que no se desvíen los debates y se hable de Andalucía la campaña. Pues sí, porque es que resulta lamentable. Es decir, y ponemos muchos ejemplos porque hoy es para poner ejemplo por un tubo. Lamentable la situación en el PSOE, que vengan a Chiclana, que se traigan a Pedro Sánchez, que le echen la culpa a Mariano Rajoy, que evidentemente después de los presupuestos generales del Estado de 2017 y 2018 tiene mucha culpa de la situación de Andalucía. Es decir, muy culpable la derecha, tanto de Ciudadanos como de Mariano Rajoy. Pero es que es muy curioso que ayer recriminara a Mariano Rajoy ese despropósito de los presupuestos generales del Estado cuando fue ella, a través de un gestorazo, la que echó a Pedro Sánchez, que hoy es el presidente del Gobierno. El mismo que ha hecho unos presupuestos para 2019, que vamos a ver si salen adelante, que también dejan en la cuneta Andalucía, a la vez con la mano de Podemos. Es decir, que estamos hablando de una cadena de despropósito irreal. Y aquí en Andalucía tenemos que tener más memoria para recordarnos de aquellos que nos traicionan. Y estoy hablando de dos bloques, porque antes era bipartidismo, el de PSOE y PP, que nos dejaban y nos maltrataban. Pero es que ahora nosotros, lo que sí venimos denunciando es precisamente que ahora ese bipartidismo se ha convertido en un bipartidismo de bloque, en el que están por un lado el Partido Popular con Ciudadanos y por otro lado Susana Díaz, pues en este caso con el PSOE, o Pedro Sánchez con el PSOE y Podemos. Que además todos ellos, porque hablamos de todos, tienen sucursales en Andalucía que sacan la bandera andaluza ahora, pero que luego nos van a traicionar, como ha hecho Pablo Casado ahora en el campo de Gibraltar, que se fue ayer a decir Gibraltar español, otra vez la banderita española sacándolo a relucir, pero no se da cuenta de que a escasos metros, porque está en la frontera, la ciudad vecina de la línea la tiene maltratada, con un desempleo impresionante, con un problema con el Brexit impresionante. Es decir, ¿cómo van a querer los gibraltareños ser españoles si está maltratando todo el campo de Gibraltar? Y tiene la línea en una situación de desamparo, de desprotección, porque además la inmigración es acuciante, el tema de la pesca allí es lamentable, con cada vez más más problemas para salir a faena y con una línea en la que el narcotráfico campa a sus anchas. Entonces, ¿cómo puñeta, y perdona la expresión, van a querer ser los gibraltareños españoles después del maltrato al que viene sometiendo a Andalucía y en el caso concreto del campo de Gibraltar, el Partido Socialista con su socio Podemos o anteriormente el Partido Popular con su socio Ciudadanos? Es decir, ejemplo de que las políticas que traen esta gente y las estrategias que están en estos partidos nos dejan en la cuneta y nos traicionan cuando hablan en Madrid. Con el lema Andalucía sí, lidera una campaña marcada pues precisamente por la defensa del nacionalismo andaluz frente a los partidos centralistas, declarándose como el único partido que responde ante los andaluces y por Andalucía y no ante intereses nacionales, como hemos dicho anteriormente. En el programa electoral de Andalucía por sí ocupa el principal bloque pues aspectos como la soberanía económica andaluza junto con el servicio público andaluz. Podemos entrar, si le parece, en materia programática y bueno, pues explicar algunos de los aspectos que puede interesar a todos los andaluces. De acuerdo, sin problema. Nosotros, una de las cuestiones que nosotros entendemos que son primordiales es la política y estrategia que se sigue desde tanto desde Sevilla en el Parlamento como en Madrid, con el tema de los autónomos y el emprendimiento. Nosotros el cambio de modelo productivo sí lo tenemos muy claro. Todo el mundo va a hablar de cambio del modelo productivo, pero nadie va a poner el dedo en la llaga, es decir, más de lo mismo. Aquí la cuestión no es que los autónomos tengan un afán recaudatorio y que signifique la estrategia que han seguido tanto en Madrid como en Sevilla, en tanto Susana Díaz como Rajoy y ahora Pedro Sánchez, un emprendimiento basado en que luego termina en pobreza. Nosotros no queremos establecer pobreza, nosotros queremos establecer riqueza y empleo. Entonces, el afán recaudatorio a través de los emprendedores y de los autónomos tiene que acabarse. Es decir, nosotros queremos más competencias en ese sentido. Nosotros sabemos cómo producir, qué queremos producir, cuáles son nuestras materias primas, cómo transformarlas y cómo deberían transformarse. Pero para eso se necesita pues que primero se establezcan una serie de bloques de autónomos, de productores, de profesiones liberales y de societarios, en fin, distinguir perfectamente en cuatro grandes bloques. No hace falta hacer 500 bloques. Pero sí tener claro que hace falta pues que quede clara. Luego, a la hora de la recaudación de IRPF, para las declaraciones de IVA, nosotros queremos que las cotizaciones, nosotros mismos, defenderlas con una serie de cotizaciones y unas políticas que, a través de, además de créditos blandos, a través de la Banca Social Andaluza, conjuntamente con estableciendo líneas estratégicas e inversiones en I+D+I reales desde la propia universidad, que al fin y al cabo son creadores de futuros parados o de futuros emigrantes. Nosotros lo que queremos es que se cambie esa mentalidad y que nosotros, a partir de ahí, nosotros seamos capaces, con muchas más competencias, salir de la crisis y por supuesto evitar el uso partidista de las instituciones. No entendemos, por ejemplo, el plan de desarrollo rural, que debería estar en marcha para 2020. Estamos hablando que en septiembre, porque a Susana Díaz le ha interesado de cara a las elecciones, saque las ayudas de 2016. Es decir, nos tiren por tierra, es decir, utilice unos dineros que han venido desde la Unión Europea, que estamos hablando de más de 110.000 millones en diferentes cuestiones y diferentes ámbitos de inversión, y que lo están utilizando de manera partidista, con unos planes de empleo obsoletos, para que los ayuntamientos socialistas tengan la posibilidad de hacer planes de empleo o dar trabajo de forma rotatoria y tener a la gente con una migaja y una limosna, que además hablen de estabilidad institucional, como están hablando, cuando realmente lo único que están buscando es la estabilidad del gobierno de Susana Díaz, y eso no es así. El bipartidismo se ha acabado. Aquí lo que hay que hacer es llevar políticas que beneficien a los andaluces y, sobre todo, que tengan conciencia de trabajar por los andaluces y las andaluzas. Es que cuando se estamos hablando de que Andalucía está mal, es que está mal de verdad. Los servicios sociales son malos, las comunicaciones, ya lo habéis visto en la Sierra de Cádiz, las comunicaciones son malas. Es que hay en vez de hacer una variante en el propio Ubrique, están atravesando continuamente a través del pueblo, perjudicando el tráfico en el pueblo y con posibilidades de poner dificultades a los peatones. Es decir, estamos hablando de que hay políticas, incluso urbanísticas, que se hablan de que los pueblos sean amables, que los pueblos sean para el ciudadano de a pie, y hacer estructuras